vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Claro que hay otros caminos, y en Venezuela lo estamos demostrando. Pero resistencia a la toma del poder. Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrellas, Vicente Citolema, Jorge Omar Bevinger, Pablo Gandolfo y quien les habla, Carlos Aznárez, que les damos la bienvenida. Bueno, y vamos a comenzar el programa de Resumen Latinoamericano de hoy, otra vez transmitiendo desde el País Vasco, donde estamos por unos días con Resumen Latinoamericano. Y vamos a empezar hablando de Argentina, porque no se ha logrado un acuerdo con los fondos buitres, que esta semana, como ustedes saben, hubo una reunión entre representantes del gobierno argentino encabezados por el ministro de Economía, Axel Kicillof, con el juez Tomás Griesel, el juez que decretó precisamente que Argentina tenía que pagar 1.300 millones de dólares a los fondos buitres. Argentina ha agotado el plazo fijado para el pago a los tenedores de deuda sin llegar a un acuerdo con los holdouts, conocidos como fondos buitres, que respaldados por la sentencia de este juez reclaman esa cantidad enorme de dinero cuando compraron la deuda argentina por algo así como 130 millones de dólares. Hoy pretenden ganar prácticamente el 1000%. El gobierno niega que haya entrado técnicamente en default, es decir, en suspensión de pagos, porque desde que gobernaba Néstor Kirchner hasta ahora la gestión de Cristina Kirchner, el gobierno argentino dice, hemos pagado religiosamente cada uno de los plazos de la deuda. ¿Cuánto se ha pagado? Aproximadamente 100.000 millones de dólares. Y esto, de alguna manera, es parte de la problemática. ¿Por qué? Porque en la Argentina siempre ha habido una campaña popular, incluso respaldada en su momento por muchos de los funcionarios que hoy están aceptando esto de pagarle a los fondos buitres o pagarle a los deudores, en el cual se planteaba que la deuda era ilegítima, que venía mucha de ella de la época de la dictadura y otra parte de la deuda encarada por gobiernos que prácticamente entregaron al país, como el de Carlos Menem. En ese sentido, al no aceptar de que la deuda es ilegítima, se comenzó con el tema de la refinanciación, se lo vendió como una posibilidad interesante para salir de la deuda y en realidad se siguió pagando. Y ahora lo que está ofreciendo el gobierno argentino es seguir pagando y pagando. Mientras tanto, como tirón de fondo de todo esto, se aceptó el marco de la justicia norteamericana, que es otro de los grandes errores. No le podés dar más soga a quien te está ahorcando permanentemente. Y esta es la consecuencia de lo que ocurre hasta hoy. Argentina dice que no hay default, que no hay suspensión de pagos, admite que va a seguir pagando, y por otro lado, los fondos buitres y Estados Unidos, arriba de los fondos buitres, nos seguirán presionando. Vamos a seguir con este tema seguramente la próxima semana, pero evidentemente estamos en un gran problema. Y ahora vamos a escuchar música mapuche, el grupo Huechequeche Ni Trabum, en el tema No Estamos Todos, y que tiene que ver con los presos mapuche. Esta semana han entrado en huelga de hambre varios presos mapuches en la cárcel de Temuco, y la situación del pueblo mapuche es cada vez más grave porque se ha militarizado toda la zona, aunque hay acciones muy importantes de la resistencia mapuche. Vamos a escucharlo. ¡No estamos todos! ¡Falta! llamado por millonarios, latifundista. Soy uno más de esta lista de dolor, represión. Uno más que lucha contra esta maldita condición. Detener, te aguantar y ver cómo hacen y deshacen los que manejan el poder. Por eso grito y pataleo, que me tengan como un reo. Que cambien mi postura estando en la cárcel, no lo creo. Porque mi ideal es más fuerte que tu forma de represión. Mantenerme en pie fortalecido con la convicción de que esta lucha justa defendemos lo que es nuestro. De malditos empresarios con pensamientos siniestros. Y acá dentro de la cárcel en huelga de hambre digo que sin miedo doy la lucha con un grito subversivo. ¡Fuerzamos todos! Dando pelea, nos encarcelan injustamente por defender nuestra tierra, pero su balas y represión no nos amedrentan. Una sola nación, sin la división, que quiere imponer el Estado. Pues el pueblo mapuche no es rural ni urbano, en el Meli, Wichamapu, con de bueno se lanzamos. Protestaremos y aunque no lo quieran, haremos valer nuestros derechos. Si es necesario, nos tomaremos las carreteras, catedrales, universidades e instituciones del gobierno por nuestros presos. Las calles y murallas serán rayadas. Cada marcha habrá un grito para nuestra gente encarcelada. No queremos más cadenas, no queremos más condenas. Queremos a nuestra gente libre porque es nuestra tierra. Y ahora vamos a pasar a hablar de Palestina, en resumen latinoamericano, como lo venimos haciendo en las últimas emisiones. La situación, ¿qué decirles de Palestina? La situación sigue muy grave. Ya estamos al cierre de esta edición en prácticamente 1.450 muertos por parte de los civiles palestinos y más de 7.500 heridos. Que lo definimos en su momento como un genocidio, hoy ya tenemos que decir que es un etnocidio. Las muertes de niños que están computándose día a día tienen un objetivo muy claro. Evidentemente Israel quiere extirpar de la tierra al pueblo palestino. ¿Y cómo hacerlo mejor? Matando precisamente a quienes mañana serán jóvenes y estarán en la resistencia contra este poder bélico israelí. Matando a los niños, matando a las mujeres. Lo están afirmando los propios, el propio rabino de Nueva York acaba de sacar una declaración que es lícito, válido y necesario para cualquier judío que profesa esa religión, asesinar a menores, mujeres, o gente que haya votado a Hamás. Entonces, lo están diciendo ellos precisamente porque están necesitados, esto hay que explicarlo bien, en pocos años más, dentro de 20, 25 años, se calcula que el porcentaje de natalidad de Palestina va a superar, obviamente, en cantidad de nacimientos a lo que ocurre en Israel, que el porcentaje de natalidad en Israel es muy bajo, por lo cual va a haber mucho más ciudadanos palestinos que israelíes. Y este es el temor de Israel, no solamente apoderarse del gas de Gaza, sino también, obviamente, solucionar, hacer la solución final que quiso hacer Hitler con gran parte de la humanidad. Israel es el nuevo Hitler y está tratando por todos los medios de terminar con la nación palestina. Así es, Carlos, como decís, y al hilo de lo que comentabas del rabino de Nueva York, también hay que recordar que esta semana en Tel Aviv unas cientos de personas, no es determinado cuántos, se han juntado a cantar con estribillo, con fondos de canciones de cancha, unas canciones, unos lemas tan impresionantes y asquerosos como que mañana no va a haber clases en Gaza porque ya no quedan niños en Palestina. Entonces viene al hilo de la impunidad que está demostrando una parte de la sociedad sionista, del Estado de Israel, pero que tiene el apoyo con el silencio tácito o directamente apoyo marcado de la gran mayoría de la población del Estado de Israel. Entonces esto habla, por un lado, de la manipulación que se vive dentro de Israel en cuanto a la sociedad civil, pero cómo justifican, apoyan y van adelante con, supuestamente, la nueva ofensiva que reclama Netanyahu, que dice que ahora es cuando va a empezar realmente la ofensiva del ejército sionista en Gaza. Destacar que esta semana ha habido escenas horrorosas, incluso nosotros que estamos mandando información diariamente por nuestro diario Urgencia, a veces realmente nos tiramos para atrás frente a las fotos que vemos, pero, por ejemplo, en una de las poquísimas treguas que hubo de 2 horas, pactada entre Israel y Hamas y la resistencia palestina, Israel, la gente, aprovechó para salir en Palestina a comprar a los mercados. La poca mercadería que llevan estos mercados y los pocos alimentos que tienen para consumir los palestinos. Bueno, Israel rompió la tregua golpeando precisamente en uno de estos mercados y dejando un tendal de víctimas y heridos. Hay una transmisión de CNN, la cadena norteamericana, que nadie podrá acusar de ser pro-palestina, que en un relato muy desgarrador, uno de los periodistas está diciendo que está viendo cadáveres, que está viendo la cabeza de una persona. Y por otro lado, también se golpeó en esta semana a escuelas, de escuelas de las Naciones Unidas, donde se mantenían refugiados, de los miles que hay, tratando de huir hacia algún lugar, porque todo lugar en Palestina realmente, y sobre todo en Gaza, es víctima de cualquier ataque de Israel por parte de sus aviones no tripulados y también por parte de los tanques de la infantería que están penetrando en territorio palestino. Y decir también que hay resistencia, hay mucha resistencia. Hamas ha anunciado en un comunicado que se ha derribado un nuevo helicóptero de las Fuerzas Armadas Israelíes y también que el número de soldados muertos ya pasa al centenar. Así es, el mundo está siendo testigo del etnocidio que comentás. Por las redes sociales es muy activa la denuncia, inclusive al minuto, debido a portales, gracias al trabajo de portales en Internet, de medios de comunicaciones locales, árabes o palestinos. Estos se adelantan 24 horas a los medios de comunicación convencionales, como pueden ser los medios de prensa escrita o de televisión de los países occidentales. Entonces, en muchos casos, nos llega directamente la información sin filtro, sin manipulación, y 24 horas antes de que nos la manipulen los medios de siempre. Comentabas el ejemplo del corresponsal de la CNN, y esto es muy curioso porque inclusive esos medios que suelen filtrar, que suelen manipular, que nos suelen mostrar la verdad de lo que está pasando, del genocidio, del etnocidio que está pasando en el pueblo palestino, que está sufriendo, los mismos corresponsales, cuando transmiten en directo con todo el dinero que les permiten los satélites para hacer esas conexiones en directo, son testigos porque se destruyen edificios a 200 metros. Esto no solo pasó con la CNN, ha pasado con más corresponsales, y también hay que decir que en el mercado que ha sido bombardeado salvajemente y a modo de traición, tras haber ellos anunciado una tregua de 3 horas que no se llegó a cumplir, también han sido periodistas bien identificados con cascos azules de prensa que han sido masacrados, pero por supuesto son periodistas palestinos, periodistas árabes que cuentan la verdad in situ. Por otro lado, decir que la solidaridad latinoamericana es muy importante. Chile, Ecuador, Brasil, Perú y El Salvador ya han tomado medidas citando a los embajadores respectivos en Tel Aviv. Argentina sigue sin dar respuesta. Se preocupa el canciller Timerman por un sacerdote y unas monjitas, que está bien que se preocupe porque son argentinos algunos de ellos, pero ¿qué pasa con el pueblo palestino? Es realmente increíble que Argentina siga en silencio frente a la reacción de muchos de los países latinoamericanos, algunos de ellos que no son progresistas, pero que con esto se han visto tocados por su población y por la movilización de sus poblaciones. Así, no se puede pensar lo que está pasando en Palestina como en el margen de una guerra de dos bandos igualitarios, en una teoría de los dos demonios, que es lamentablemente lo que planteó la Cancillería Argentina en un comunicado. En contraposición hay que destacar los comentarios que ha hecho, por ejemplo, las declaraciones que ha hecho la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, pero sobre todo Venezuela y Bolivia son los dos países en Latinoamérica que van en primera posición en defender los derechos de un pueblo que está siendo masacrado, y de destacar la actitud que ha tenido el presidente boliviano Evo Morales esta misma semana, cuando el gobierno de Bolivia ha decretado estado terrorista al Estado de Israel e inclusive ha cambiado, después de una reunión de gabinete, ha cambiado el sistema de visados para ciudadanos del Estado de Israel, que han pasado a la lista 3, es decir, que significa que están diciendo que es un Estado terrorista, son miembros de un Estado terrorista, y que para ingresar al país sudamericano, a Bolivia, tendrán que cumplir unos trámites de visado en la que la Dirección Nacional de Migración evaluará la pertinencia, la justificación de los ingresos de esos ciudadanos a su propio país. Bueno, y ahora la pregunta sería, ¿qué hacer? ¿Qué puede hacer la población civil en el mundo? ¿Qué iniciativas toma ante esto que estamos comentando, hasta este genocidio? Pues una de las herramientas que desde Palestina se ha pedido para impulsar pacíficamente la sociedad civil de todo el planeta es claramente el boicot al Estado de Israel y todas sus representaciones en el mundo. Ya que hay que recordar que en la Sudáfrica del apartheid, una de las reivindicaciones y una de las herramientas que se utilizó para voltear el apartheid sudafricano fue el boicot a su régimen. Exactamente lo mismo que está pasando está haciendo el Estado sionista en Palestina, y la reivindicación de boicot a Israel se extiende por todo el mundo en todas sus expresiones. Comentar que en el Estado español está tomando con la coyuntura actual mucha fuerza. Se ha producido esta semana un hecho muy llamativo en la ciudad asturiana de Gijón, cuando una compañía de danza similar a Mayumaná, como conoceremos, que se presentaba en el Teatro Jovellanos, casualmente una compañía de danza que el nombre en hebreo significa silencio, que es lo que está generando la complicidad con el genocidio en Palestina, un grupo importante de ciudadanos y representantes de la izquierda política, de Izquierda Unida y de diferentes organizaciones asturianas, se presentaron para intentar en una cadena humana impedir el acceso a la gente y denunciar la complicidad de esta compañía, que no dudó en actuar y hacer un videoclip para el aniversario, hace unos años, el aniversario de la creación del mismo Estado de Israel, que es el inicio del sufrimiento del pueblo palestino. Decir que en Gijón la policía reprimió duramente, le abrieron la cabeza a varias personas que se encontraban, entre ellos representantes de Izquierda Unida, de partidos políticos con representación estatal en España, y si hablamos de boicot también, decir que en Euskal Herria hay diferentes herramientas contra el imperialismo, contra los genocidios. El boicot a Israel es algo que está implantado desde hace años. Es importante el empuje que le está dando la juventud independentista vasca en su organización Ernai, que en esta misma semana ha lanzado un cartel llamando a toda su militancia a boicotear Israel, y ha puesto cinco objetivos multinacionales que están directamente relacionadas con el genocidio del pueblo palestino, como son Motorola, H&M, Carrefour, L'Oreal y una tienda de juguetes que aparentemente es inocente, pero que en realidad tiene el sello sionista, que es Imaginarium. Y también hay que recordar que hay un boicot internacional contra la Coca-Cola, que es uno de los proveedores más importantes de dinero para el ejército israelí. O sea que hagamos el esfuerzo de no beber Coca-Cola en el mundo, porque estamos alimentando las bombas que caen sobre los civiles palestinos. Por lo tanto, tenemos herramientas a nuestro alcance. Aunque vivamos en un mundo capitalista, tenemos opción de a quién financiar, a quién no apoyar y a quién marcarle su complicidad con este genocidio. 63 años, 5 millones de refugiados, miles de asesinados, 8.000 presos políticos, robo de tierras y de agua, violación de los derechos humanos, un muro de 750 kilómetros, bloqueo, limpieza étnica, apartheid. Hau es la normala. Sionismo aquel dice a gure ardura ere bada. Por ellas, por nosotras, necesitamos parar el sionismo. Palestina biziko bada, Euskal Herriak Israeli boikot. Boikot, boikot, boikot. Elkartasunaren garaia da. Boikot, aktibo. Boikot, boikot, boikot, aktibo. Boikot, boikot. Acabamos de escuchar una cuña que suena en radios libres en Euskal Herria, que suena en las fiestas populares, en las carpas organizadas por los movimientos populares, como ejemplo del llamado al boicot al Estado genocida de Israel. Y ahora vamos con un grupo palestino llamado Dam, un grupo internacionalmente muy conocido que ha visitado Euskal Herria y ha hecho muchas giras por el mundo con la canción I Don't Have Freedom, No Tengo Libertad. Yes. تعجب قمت عمو شوي لأنه فور معي تربك يا لحظة لا لسا عبا بكتر فوري وخلي مستحفة شوي هلا معي تربك انتي والمعرفة باشي Finalizar este bloque que estamos grabando desde Euskal Herria, vamos a referirnos a una sentencia, a un nuevo zarpazo de la justicia española contra el independentismo vasco, un nuevo paso de criminalización de la política y de provocación, sobre todo contra nuestro pueblo. Esta semana se ha dado a conocer la sentencia de la Audiencia Nacional en el famoso caso de las Arrico Tabernas, un macrojuicio que se ha extendido durante meses y que ha implicado y ha generado mucho sufrimiento a decenas y decenas de ciudadanos y ciudadanas de nuestro pueblo, que han tenido que hacer cientos de kilómetros para asistir a audiencias donde se los juzgaba por su actividad política. Para el que no conozca, las Arrico Tabernas son sedes sociales, bares, lo que podrían ser sedes políticas de la izquierda independentista vasca, pero no solo de reunión política, sino también de ocio y esparcimiento. Tabernas donde poder tomarse una cerveza, donde poder compartir unos momentos, donde también poder hacer pancartas o trabajar políticamente por el barrio o por el pueblo. Esa es el argumento de la sentencia con la que han sido condenados en diferentes fases, es decir, con diferentes condenas de grados de responsabilidad. De esta forma han sido condenados a 3 años de cárcel por pertenencia a banda armada y sobre todo por ser responsables de la organización política de las Arrico Tabernas, un grupo de conocidos políticos independentistas, como son Joseba Permach, Rufi Echevarría, Carmelo Landa, que han sido condenados 3 años, y otro grupo de gente, supuestamente con menos responsabilidad, a condenas de 1 año y medio. Por otra parte, un resto de los acusados ha sido absuelto, pero lo más duro, que es un nuevo zarpazo de criminalización contra el trabajo político de la izquierda independentista, es que las 111 Arrico Tabernas, es decir, 111 locales, bares, sedes políticas, han sido requisadas y pasan a ser parte del Estado de un plumazo de sentencia, de un golpe de sentencia judicial. La Audiencia Nacional es el mismo heredero del Tribunal Franquismo de Orden Público, es el mismo sitio desde donde Baltasar Garzón condenó, criminalizó a la gran mayoría del independentismo vasco, diciendo todo es ETA, y este es un nuevo zarpazo y provocación contra nuestro pueblo. Lamentablemente es algo que seguiremos denunciando y es el inicio de una serie de juicios. Hay más de 200 personas que están esperando juicios por trabajar políticamente a favor de Euskal Herria. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Y ahora en Resumen Latinoamericano vamos a hablar de Haití. Recordar que Haití se debate en una situación muy grave de pobreza, con un gobierno neoliberal, con unas tropas que entraron hace 10 años, que son unas tropas que entraron supuestamente a ayudar a la paz en Haití, que se llamaban de estabilización, que son tropas que tiene la ONU ahí, que son de muchísimos países del mundo, pero que la mayoría son de los gobiernos progresistas de Latinoamérica, que eso es lo que nos duele, ¿no? Estuvimos hablando de todo esto con el compañero haitiano Henri Wasserland. Él es del Comité Democrático Haitiano, vive acá en Argentina, es profesor de la universidad y está también luchando con sus organizaciones haitianas porque las tropas de la MINUSTA, como se llama estas tropas de la ONU, se vayan de Haití y permitan que en Haití haya una autodeterminación, o sea, que el pueblo haitiano elija su futuro y quién sean sus gobernantes, porque el último gobernante que tienen, que es Martelly, que ya van a escuchar a Henry lo que piensa, bueno, es un peón de Estados Unidos. Vamos a escuchar la entrevista con Henry Wasserland. Henry, este 1 de junio se ha cumplido 10 años de la presencia de la misión de Naciones Unidas en Haití. La misión se conoce con el nombre de MINUSCAD, y yo quiero preguntarte, ¿en qué ha perjudicado y en qué ha favorecido estas tropas, entre las cuales hay una fuerte presencia latinoamericana también? Efectivamente, el 1 de junio, último pasado, se conmemoró 10 años desde la llegada de las tropas de las Naciones Unidas a través de la misión de las Naciones Unidas para la estabilización de Haití, MINUSTA. Esos 10 años han servido de alguna forma para corroborar lo que las organizaciones populares haitianas veníamos diciendo desde el principio, que no se trataba de una misión de estabilización ni de ayuda humanitaria, sino de ocupación del país, cumpliendo un rol fundamental para responder y favorecer los intereses imperialistas y no los intereses del pueblo haitiano. Durante esos 10 años han cometido aberraciones, violaciones de derechos humanos de todo tipo, violaciones de niñas, de mujeres haitianas, de jóvenes haitianos, represión a movilizaciones populares contra el hambre, a favor del aumento salarial, han reprimido en barriadas populares, masacrando, han hecho de todo allá. Inclusive, la injerencia de ellos en los asuntos internos del país, como las últimas elecciones del 2010-2011, hace falta ver solamente la entrevista del profesor brasileño Setenfus para que uno se dé cuenta, porque él era representante de la OEA allá y denuncia lo que había pasado durante esas elecciones, donde el representante del secretario general de la ONU, jefe político de la MINUSTA, había decidido, pedía a Preval, el presidente de aquel entonces, que él iba a mandar un avión de retirarse, que iba a mandar un avión para enviar a Preval al exilio, ¿no? Después, en el año después del terremoto, del terrible terremoto, que nos costó centenares de miles de muertos, 300.000 según datos oficiales, han introducido el cólera. No hay duda, según investigaciones científicas, que el cólera ha sido introducido en el país a través de las tropas de Nepal, miembros de la MINUSTA. Y ya hay más de 10.000 muertos, 600.000 personas infectadas allá. Entonces, estamos en presencia, esos 10 años representan para nosotros no solamente violación a nuestra soberanía, a nuestro derecho y a la autodeterminación, sino fundamentalmente a un genocidio que se están cometiendo allá. Y no hay forma de que ellos puedan explicar en este momento o justificar lo que se está haciendo, porque desde el principio lo hemos dicho, hay problemas. Pero los problemas nuestros tienen que ser resueltos por el pueblo haitiano. No estamos diciendo que no hace falta ayuda, pero la ayuda tiene que ser en función de lo que decide el pueblo haitiano, sus organizaciones legalmente constituidas, sin injerencia externa. Eso estamos pidiendo. Entonces, el retiro de la MINUSTA se ha transformado en el eje fundamental de las movilizaciones en estos momentos. Ahora, otro balance que hace falta hacer, decir por qué durante esos 10 años las organizaciones populares haitianas no pudimos resolver este tema. Evidentemente, hay autocríticas que hay que hacer, hay que revisar nuestras tácticas, hay que revisar nuestros hasta reservorios de movilizaciones, etcétera, etcétera, para ver realmente cómo podamos realizar o lograr ese fin de esta ocupación, que nos impide absolutamente todo, ¿no? Es decir, hay un replanteo que nosotros necesitamos hacer de manera interna y también con los que nos ayudaron durante esos 10 años, porque tengo que reconocer la ayuda que nos brinda la coordinadora en Uruguay, en Brasil, en Argentina, por ejemplo, para citar algunos nada más, ¿no? Entonces tenemos que redoblar los esfuerzos para poder avanzar y terminar con la presencia de la MINUSTA. ¿Cómo caracterizarías el actual gobierno haitiano, sobre todo esa figura tan controvertida que es el presidente Martelly, que por un lado evidentemente tiene un comportamiento difícil de entender en cuanto a que internamente actúa de una manera represiva contra su población y por otro lado tiene relaciones en el campo latinoamericano con países como Venezuela, con Cuba, con los países progresistas? El gobierno de Martelly. En primer lugar, queda claro que es una recuperación del duvalierismo, del poder por los sectores más retrujados de la sociedad haitiana. Es un neo-duvalierismo. El gobierno de Martelly es esto. Martelli es un filo duallerista. Ponende pertenece al campo más reaccionario de la sociedad haitiana. Eso queda clarito y además, desde hace 3 años que él asumió el poder por decisión de la comunidad internacional, injerencia que hablamos recién cuando hablaba de la injerencia externa en las elecciones, ellos han determinado esto, han impuesto a Martelly como presidente, día tras día, mes tras mes, este hombre ha tratado de violar sistemáticamente la constitución haitiana, las conquistas democráticas alcanzadas desde la caída del régimen, ¿no?, han sido violentadas por este señor. Arrestos arbitrarios de dirigentes de la oposición, represión permanente a las movilizaciones. Inclusive, él ahora determina que el campo de Marte, que es la plaza pública más importante de la capital, ninguna movilización popular en contra de su régimen puede llegar a este lugar, supuestamente porque están reparando. Ahora, resulta que para conmemorar y festejar sus 3 años, él sí hizo un acto con sus partidarios en el campo de Marte. Realmente es un absurdo real. En cuanto a sus relaciones amistosas con Cuba y Venezuela, es simple, es un oportunista. Él entiende hoy por hoy que el aporte de Venezuela, el apoyo de Venezuela es fundamental para la energía en el país, para los medios de transporte, la gasolina, el petróleo que puede recibir el país. En segundo lugar, la ayuda de Cuba es inestimable, porque Cuba no ayuda a Haití después del terremoto, sino desde el año 98 hay brigadas de médicos cubanos que realmente si no fuera por la presencia de ellos, no sé qué hubiese pasado con la salud en el país en este momento. Entonces, el tipo lleva adelante una política neoliberal. La consigna más importante de su gobierno es Haiti is open for business, es decir, Haiti abierto a los negocios. Es la consigna, el lema de su gobierno. Pero sabiendo muy bien que las grandes potencias capitalistas están haciendo negocios importantes con la reconstrucción del país a través de las ONG, etcétera, etcétera, pero los dos países que realmente brindan ayuda concreta son Cuba y Venezuela. Entonces de ahí sus permanentes viajes, sus elogios y a esos gobiernos latinoamericanos. Nada más, pero no se trata de un planteo ideológico y político para tratar de imitar lo que se está haciendo en Venezuela o lo que se está haciendo en Cuba. Al contrario, totalmente al revés, es un neoliberal y con tendencias fascistas. En ese marco que vos describís, ¿cuál es la situación del campo popular? Digamos, la izquierda haitiana está en resistencia, está fragmentada, ¿hay posibilidades de construir una alternativa popular para salir de este largo periodo de ocupación por un lado y de destrucción, desestructuración de la sociedad haitiana por culpa de estos invasores y sobre todo por culpa de los Estados Unidos que desde hace centenares de años vienen generando en Haití una política de intervención y de injerencia? La situación del campo popular es una situación que podemos dividir en 2 grandes ejes. Sigue habiendo resistencia cada vez mayor, lo que significa que hay una buena inserción a nivel masas. Sigue habiendo una manifestación de un alto nivel de conciencia en cuanto a las causas de los problemas del país y la causa del hambre, del empobrecimiento cada vez mayor de la inmensa mayoría del pueblo haitiano. También hay una visión antiimperialista cada vez más clara y una visión de liberación, un planteo de... Porque el tema, por ejemplo, uno ve que hay una resolución del Senado haitiano, que no hay ningún Senado revolucionario ni nada por ese estilo, que plantea el retiro gradual de la MINUSTAH. Habían previsto el 28 de mayo como última fecha, último día para que esa gente se tendría que ir del país. Eso por presión de las calles también, por presión de las masas. Pero como dije al principio, tenemos que hacer una autocrítica porque fueron insuficientes las movilizaciones, fueron insuficientes los discursos, los contactos internacionales, las presiones, porque están todavía esta gente. Entonces nosotros creemos que hay que redoblar esfuerzos, hay que replantear ciertas formas de lucha y estamos ante una situación donde el imperialismo, desde 2004, al imponer la MINUSTAH, ha hecho una especie de tercerización del imperialismo a través de tropas de Argentina, de Brasil, Uruguay, Paraguay, etcétera, que son los, por ejemplo, la MINUSTAH está bajo comandancia militar de Brasil. Pero los verdaderos dueños de la situación siguen siendo el imperialismo norteamericano, Francia y Canadá. Son los que mandan allá, son los que deciden realmente lo que hay que hacer en el país. De donde la lucha por liberar, por sacar a la MINUSTAH, también es una lucha antiimperialista. La injerencia norteamericana, para dar un ejemplo, en las elecciones de noviembre de 2010, la embajada norteamericana sacó un comunicado diciendo que no estaba de acuerdo con el resultado del Consejo Electoral haitiano. La señora Clinton, que era secretaria de Estado en aquel momento, viajó a Haití para poder presionar y determinar cómo el Consejo Electoral tenía que cambiar el resultado que había dado anteriormente y conforme a lo que la misión de expertos de la OEA había decidido. Entonces, si eso no es injerencia, si eso no es control, no sé cómo podría interpretarlo. Entonces, esa es una parte. Entonces, el campo popular, que tiene fuerza, que tiene inserción al nivel masa, hoy por hoy tenemos que revisar nuestra forma, nuestros métodos de lucha para poder concretar lo que nosotros y mejorar nuestras relaciones internacionales para mejorar también las condiciones de solidaridad con la gente realmente revolucionaria, antiimperialista y que hay en este continente. Vamos a escuchar al trovador argentino Pablo Fernández en el tema de Coraje Milenario. A ti que tanto te nombran los que tanto te prohíben, a ti que tanto te asombran los que tanto te persiguen, a ti que te ponen cadenas o te enfrentan a misiles, a ti que solo te sueñan los que sin darse cuenta te viven. Vienes latiendo en los versos del que grita, del que implora, tras un barbijo piquetero, hasta siempre, hasta la gloria. Antes en los parches de los pomos candomberos, reinas en rituales y en la danza de los negros. Y aunque tanto te han mentido y aunque tanto daño te han hecho y aunque tanto te han herido, aún sigues sonriendo. De blancas tiras y collares de artesano, pelo aliento y sonrisa de coraje milenario. Mujer de blancas tiras y collares de artesano, pelo aliento y sonrisa de coraje milenario. Paloma blanca eres mujer y guerrillera, no te compran con dinero ni te dan miedo las guerras. Marchas junto al grito insatisfecho de los pueblos, reinas de las fábricas recuperadas por obreros. Y a pesar del manoseo, el esclavismo y los bloqueos, sigues firme la idea que ser ti libertad no tiene precio. Mujer de blancas telas y collares de artesano, pelo al viento y sonrisa de coraje milenario. Mujer de blancas telas y collares de artesano, pelo al viento y sonrisa de coraje milenario. Seguimos con la entrevista al compañero haitiano Henri Boisrolen, que nos va a hablar de la situación que está sufriendo Haití en estos momentos. Recientemente tuvimos la posibilidad de ver una película sobre Haití, sobre la tragedia haitiana, que se llama Asistencia Mortal, del cineasta haitiano Raoul Peck, donde cuenta realmente con mucho dolor el trabajo mezquino y yo diría bochornoso de algunas ONGs que concurrieron a Haití con la excusa de ayudar después del trágico terremoto. Me hizo acordar al trabajo de las ONGs de la ayuda humanitaria en Irak, después de la destrucción que hizo la invasión norteamericana. ¿Cómo está realmente el pueblo haitiano, el pueblo de calle, ¿sí? La gente que no tiene ayudas, que no recibe ayudas del gobierno, que no recibe ayudas de las ONG? ¿Cómo vive lo cotidiano? En primer lugar, tendría que aclarar algo. El sistema de explotación, de dominación, que ha transformado a Haití en una especie de neocolonia, no tiene solamente un solo aspecto o componente, no es solamente la minusta. Ese sistema se reproduce también a través de elementos de aparatos como ONGs, de distinta naturaleza, de distintos lugares, provenientes de distintos países y con objetivos claros de hacer negocios. En la reconstrucción de Haití después del terremoto, fue el pretexto tomado por muchas ONGs para montar proyectos y hacer negocios. La prueba es tal, la cantidad de damnificados que provocó el terremoto, la enorme mayoría de esta gente no encontraron soluciones a sus problemas. Sí, no hay tantas carpas en las ciudades de Haití, pero uno tiene que preguntarse a dónde se fue esta gente. Las casas que hicieron realmente son, para emplear la palabra que dijiste recién, que empleaste recién, son bochornosas. Son afrenta, representan una afrenta a la dignidad de un ser humano, construir esas cosas que han dado. Trasladar a esta gente en lugares donde el sol mata, donde no hay ni un solo árbol a veces, ¿no? El país no, para resolver esto tenía que haber un proyecto nacional. elaborado por los haitianos, no cosas, no cosas elaboradas alrededor de lindas mesas, con lindas comidas, con vinos ricos, y hablando de pobres y los pobres de Haití. Eso no se hace así. Entonces, esta ONG, esta película muestra esto. Esta película enseña cómo realmente con el dolor, cómo se negocia con el dolor y los padecimientos de los vulnerables, de los que sufren realmente desastres. Esta película demuestra el nivel de injerencia internacional en los asuntos internos del país. Es un buen material capaz de ayudar a sacar a Haití de la invisibilidad donde se encuentra el país, que es otra forma de dominar a Haití. Porque al hacer invisible a Haití, al hablar de Haití a través de estereotipos, de clichés, digamos, país más pobre, gente muerta de hambre, huracanes, dictaduras, etc. Pero sin hablar de la historia del país, de la brillante y gigantesca historia escrita por el pueblo haitiano en contra de la esclavitud. Porque un pueblo que fue capaz de hacer esto, difícilmente vamos a ser derrotados al final. Es decir, yo tengo confianza plena a pesar de la situación. Yo tengo confianza plena en las reservas del pueblo haitiano para poder superar esas adversidades. Y si los esclavos en condiciones infrahumanas pudieron hacer lo que hicieron, la primera revolución y la única antirrevolución antiesclavista victoriosa en la historia de la humanidad, haber podido ayudar a muchos a tomar su independencia en Latinoamérica. La independencia de Haití fue un desafío a la modernidad, un desafío al sistema de poder impuesto en aquel momento basado en la esclavitud, al sistema de ideas que sustentaban esto. Entonces hoy por hoy estamos frente a un nuevo desafío histórico, donde hay que tener confianza en las masas haitianas, en el pueblo haitiano para poder terminar con esto. Por último, ¿cómo debería ser la solidaridad con el pueblo de Haití? ¿Cuáles son los déficits que vos notás de lo hecho hasta ahora? ¿Y qué se podría modificar para realmente que la solidaridad sea efectiva y no solamente de palabras, sino de hechos, de acción? No hay que ir lejos. Hay un modelo claro, el modelo de Cuba y el modelo de Venezuela. Que no se quedan esas ayudas en el plano discursivo, sino de hecho. Si hay luz ahora en Haití, en muchas zonas, es gracias a Venezuela. Si hay un medio de transporte que puede seguir funcionando, eso es gracias a Venezuela. En materia de salud, ni hablar de la acción de los médicos cubanos y también la ayuda cubana en otros planos como la pesca, etcétera, etcétera, las becas que dan a estudiantes haitianos para estudiar en Cuba. Hay un modelo que está claro y resalto este modelo por la simple razón que no hay ni un solo soldado cubano ni un solo soldado venezolano sobre el suelo haitiano. Ese es el modelo. El otro componente que hay que ver, que hay que tratar de entender que la solidaridad no puede pasar solamente en establecer relaciones amistosas con Martelly o con su gobierno, sino las organizaciones populares haitianas necesitamos también ser entendidas, comprendidas y ayudadas. Entender nuestras razones también. Entonces, es ese esfuerzo que yo creo que falta y que hay que tratar de que en los próximos meses podamos montar algún tipo de proyecto donde las voces de los sin voces pueden llegar a ser escuchadas en distintas partes del mundo, principalmente en la región latinoamericana. Difundir aún más la realidad haitiana como la vemos nosotros los haitianos, no como se la cuentan los organismos internacionales como las Naciones Unidas a través de sus enviados, el FMI o el Banco Mundial, o los grandes expertos que ellos mandan. Hay trabajos hechos por investigadores haitianos, por organizaciones populares haitianas, por sindicatos haitianos, que creo que hace falta difundirlos, conocerlos, para realmente empezar a hablar de ayuda realmente. Porque nadie va a luchar por lo que no entiende y nadie va a morir por lo que no ama. La realidad haitiana es un desafío. Defender Haití, como dicen los compañeros y compañeras del Brasil, defender Haití es defenderse a nosotros mismos. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y ahora en Resumen Latinoamericano vamos a emitir una entrevista que realizamos con la cineasta e investigadora María Pomier. Ella estuvo aquí en Buenos Aires hace muy recientemente para presentar en el marco de un festival de cine político que se realizó aquí en la ciudad, una película muy polémica, muy valiente y también una investigación que recién comienza pero que va a fondo sobre un tema difícil, que es la investigación del atentado a la AMIA. Es la Asociación Mutual Israelita Argentina. Se produjo un atentado, como se recuerda, el 18 de julio de 1994. Allí murieron, a consecuencia de la explosión, 85 personas, 300 quedaron heridas. Fue un punto de inflexión en ese momento a nivel de lo que significa una situación muy traumática para la colectividad israelí en Argentina, que en el marco de lo que ya es habitual en esta colectividad, lo hemos visto en estos días en que fue atacada nuevamente Gaza y Palestina, actúa siempre la victimización y el sionismo aprovecha para de alguna manera embestir contra enemigos que se inventa y no descubren a los verdaderos enemigos. O sea, todavía no se sabe realmente quién atentó en AMIA, pero el sionismo construyó un discurso por el cual se condenó desde el primer momento a Hezbollah y también a la República Islámica de Irán. Y esto ha provocado durante un tiempo, que dura hasta el presente, desde el 94 hasta el presente, han pasado varios gobiernos, pero esta condena nos ha llevado a tener relaciones prácticamente truncas con Irán. Y además, a través de un fiscal que se llama Nisman, que es un hombre del sionismo descaradamente, se armó todo un juicio farsa para condenar a funcionarios de lo que era en ese momento la embajada iraní en la Argentina. Bueno, María Pomier se mete con este tema. La película se llama AMIA Repetita, es un documental muy interesante, lo pueden bajar en YouTube poniendo AMIA Repetita o poniendo María Pomier, encontrarán este documental, y esto es lo que nos dijo en la entrevista que mantuvimos con ella. María, se acaba de estrenar tu película sobre el tema de la AMIA, que es un tema muy controvertido aquí en la Argentina, y nos interesa que nos des un panorama de por qué te metiste en este tema y qué conclusiones has ido sacando en el momento en que ibas haciendo la película. Mi interés parte, digamos, de dos vías. En Francia tenemos un investigador al cual queremos mucho y admiramos mucho, que es Thierry Messon, analista de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, que publicó un libro extraordinario diciendo basta con mirar las fotos tomadas en el momento para entender que la versión oficial que se nos da sobre los atentados, y especialmente el del Pentágono, esa versión oficial no tiene ninguna seriedad. Y le ha pasado la cosa más increíble, ¿no? Que está prohibido mencionar su nombre, el nombre de Thierry Messon, y cualquier razonamiento que parta o que retome algo de Thierry Messon enseguida es calificado en Francia como revisionista, negacionista, antisionista, antisemita, en fin, la sarta de los adjetivos, ¿no? Con los cuales uno se hace popular ahora en Occidente. Estoy bromeando, espero que todo el mundo lo entienda. Entonces, esta es la parte francesa. Tenemos una persona, un pensador, ¿no? Que nos está entregando un método muy útil. Y entonces, por otra parte, tengo vínculos familiares con Argentina y descubro la obra de Norberto Cerezole, su primer libro que ha trascendido mucho las fronteras argentinas, que es La falsificación de la realidad, y es el primer libro que habla de ese atentado de AMIA, diciendo la versión oficial es inaceptable, ¿no? Entonces se conjugan los dos elementos, y a partir de ahí me interesé por el tema y tuve la suerte de conocer a mucha gente aquí, periodistas, abogados, especialistas, que me han aportado la materia de este documental. Hay dos puntos en la película que abonan esta teoría que vos planteás. Por un lado, Coleman, el periodista de Página 12, que lo venía diciendo en algunos artículos, dice, Irán no puede ser. Y por otro lado, hay otros gente que tú has entrevistado donde dicen, no hubo tráfico, no hubo el vehículo que tanto se habla. ¿De dónde se parte para decir no hubo tráfico o Irán no ha sido? ¿Cómo crees vos que puede encajar esa versión con la que yo estoy totalmente de acuerdo, pero para explicárselo a la gente? Mira, que son dos aproximaciones al fenómeno, ¿no? Han pasado 20 años del atentado terrible este de AMIA. Entonces, uno puede mirar exactamente lo que se supo en el primer momento. Y ahí yo diría que el libro fundamental es el de Jorge Lanata, que sin retraso alguno dice lo que ha constatado. Y con honradez hace el trabajo que debería hacer todo periodista, todo reportero, buscar huellas de qué hubo, qué no hubo. Y bueno, es el primero que dice ni sombra de coche de bomba. Y esto lo corroboran todos los investigadores después. Los investigadores serios nunca han defendido nada de distinto. Y el otro punto de vista es decir, bueno, durante 20 años, a ver, ¿qué se ha explorado? ¿Qué pistas se han explorado? ¿Y por qué? ¿Y con qué fin? Etcétera. Ver la historia de lo que pasó después. Porque un hecho histórico es eso. Primero, lo que se pueda saber de los hechos, cómo se conocieron en el momento en que sucedieron, y después lo que se pueda saber de la historia de los hechos. Y ahí sí es algo que salta a la vista. Desde el primer día y hasta el día de hoy, Israel ha afirmado, fue Irán. Entonces uno dice, pero ¿cómo es posible que el primer día los israelíes supieran quiénes eran? ¿No? Y si es así, ¿cómo en 20 años entonces no se ha condenado a nadie de esta pista iraní? Incluso hay un caso extraordinario, uno de los iraníes acusados directamente por Israel, ¿no?, que es el ex embajador Soleimán Pur, fue entregado por Interpol al gobierno inglés para obtenerla, porque los argentinos pedían su extradición. Y sucede algo muy curioso. Cuando se da un proceso de extradición, la justicia de un país pide, ¿no?, que le entreguen tal sospechoso de crímenes inconstantes. El país donde se le captura dice, bueno, ahora me toca a mí, a la justicia de mi país, ver el expediente y tomar mi decisión, ver si considero que es justo devolverlo al país que lo pide o si conviene otra solución. La justicia inglesa estudia miles de páginas entregados por el fiscal Nisman, argentino, sobre el caso y concluye, pues no hay absolutamente ninguna prueba contra este señor, y lo suelta. Es muy importante ver esto. Y si se atan todos los cabos, bueno. Está claro. Ahora, hay una pregunta que se hace la gente en general cuando se plantea esta idea de que si no fue Irán, si no fue ningún otro grupo, está la idea de que podría ser el propio Israel el que genera esto, y está la idea del autoatentado. Ahora, ¿qué interés podría tener Israel en hacer un autoatentado de estas características? Porque hay dos autoatentados en ese caso, sería la Embajada de Israel y la AMIA. O sea, ahí es donde hace falta un trabajo de la justicia, que yo no puedo hacer, yo no sé más que haciendo algo de periodismo, digamos, ¿no? Entonces, ese trabajo todavía no lo ha hecho la justicia argentina porque no se ha hecho la pregunta. Pero hay gente que lo puede hacer y tiene mucha información al respecto. Claro que es confuso, ¿no? Porque es difícil imaginar para qué matar judíos para un proyecto sionista, un proyecto político, oficial, que tiene que ver con el futuro del Estado de Israel. Obviamente, fue un atentado contra el pueblo argentino y contra su gobierno. Es decir, que por el hecho de la repetición del atentado, ¿no?, de ahí el título de la película, AMIA repetita, dos atentados y tal vez más, un poquito menos digamos, masivos, ¿no? Con menos víctimas, pero no menos importantes, se pretendió convencer al presidente Menem de romper relaciones con Irán, porque eran relaciones comerciales muy desarrolladas que incluían la rama comercial, la rama nuclear, y ahí no rama solamente nuclear. Comercial, sino industrial, investigativa, universitaria, o sea, una cooperación que venía de atrás y que estaba bastante avanzada. Entonces ahí sí se entiende muy bien, los israelíes no pueden soportar que Irán adquiera una industria nuclear, y además no lo oculta, ¿no? Ha querido desatar una guerra contra Irán con ese pretexto. Argentina, Irán, país que organiza o que organizó atentados terroristas en Argentina. Esta misma presión o este mismo chantaje que podría haber producido Israel, después de alguna manera hay un hilo conductor a esto último que ha pasado con las presiones que recibió el gobierno argentino, el actual, cuando planteó la idea de, bueno, vamos a tratar de descubrir realmente qué ha pasado y vamos a esta posibilidad de un entendimiento con Irán o una ruptura con Irán ya más concreta. O sea, ¿cómo ves vos a lo largo de las investigaciones que has hecho esta última variante, estas presiones que ha sufrido el gobierno argentino para que otra vez esté a foja cero el tema de la posibilidad de hablar con Irán? En la investigación traté de ver en internet todo lo que se refería a este memorándum que la presidenta consideró necesario firmar con Irán, ¿no?, para hacer una investigación conjunta seriamente. Y hay reacciones extraordinarias. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados, en los debates, ¿no?, todo eso está en internet, la diputada Elisa Carrió, otra señora cuyo nombre prefiero no recordar, los argumentos en contra del memorándum son tan estúpidos. Parece mentira. Gente que hace política seria y que dice así públicamente, no, porque Irán es un país de mierda, es un país terrorista. Así que no hay ni siquiera la menor duda de que sea Irán el país que oficialmente organizó todo eso. Así, sin tener en cuenta nada del proceso judicial, de la investigación, es por definición. Y esta señora, Elisa Carrió, dice, confieso con inmensa ingenuidad, yo no soy judía, pero soy más judía que los judíos. O sea, se entrega totalmente a Israel. Mira, no tiene que asombrarse de caer en los disparates y en la ridiculez, porque así va a quedar ante la historia esa señora. Y me pareció espantoso, porque sé que es una diputada que tiene su público, su popularidad, ciertas facetas serias, pero en ese terreno, vaya, tan lamentable. Pero más allá de que sí, que realmente es ridículo muchos de esos comportamientos, evidentemente tienen una respuesta favorable por parte de quienes intentan trabar estos procesos. O sea, Israel consigue finalmente sus objetivos. Es extraordinario, y esto me lo han dicho muchísimos de los entrevistados, todo el trabajo de contaminación mental, ¿no?, por las mentiras oficiales, lo hizo la prensa y especialmente el grupo Clarín. Y es asombroso porque cada periodista, uno por uno, ha hecho un aporte para la verdad. Pero en conjunto lo que queda es la edición, la forma en que los grandes diarios hagan sus títulos, con eso basta. Nadie lee el detalle, o si uno se lo lee se lo olvida. Pero el título queda. Fue Irán, y ya. Tal cual. La has estrenado aquí en el Festival de Cine Político en la Argentina, la película. ¿Qué resultado sentís de cómo la ha recibido el público? El público la está recibiendo ahora en YouTube, porque este festival ha tenido un problema de organización, ¿no?, y mucha gente no vio la película ese día. Además, había otros dos festivales de cine en Buenos Aires al mismo tiempo. La prensa no fue mucho a ver esto. O sea que creo que el efecto solamente está empezando ahora. Pero agradezco mucho al FECIP haber aceptado mi documental, haberlo proyectado. Es el primer lugar donde lo presento. Y esto tendrá impacto en otros festivales y esto me permitirá dar saltos hacia otros públicos. Escuchar a otra mujer. Esta vez vamos a escuchar a Xenia Ité. Ella es la compañera, la última compañera de Raúl Sendic, el bebé Sendic, ese personaje que todavía nos sigue interpelando, tupamaro uruguayo, que luchó por la tierra, que luchó con los cañeros, con los más pobres del Uruguay, y que estuvo preso 13 años en aquellos agujeros tumba con otros tupamaros. Y él desaparecía físicamente hace 25 años. Estuvimos en el homenaje que le hicieron en Montevideo y allá pudimos hablar con su compañera Xenia y esto es lo que nos comentaba. Frente a la tumba de tu compañero y ese gran luchador para todos nosotros de América Latina, una reflexión sobre cuál crees que es el legado de Sendic hoy. Bueno, primero que nada, un saludo a ustedes, a los compañeros argentinos, con los cuales también Raúl se sentía muy hermanado. Sobre todo recuerdo el último año que vivió Raúl, en el año 89, en enero, cuando todo el hecho de la tablada, cuando allí masacraron, fue un genocidio que ocurrió ahí a los compañeros en la tablada del movimiento Todos por la Patria. Recuerdo que Raúl eso lo conmovió mucho e inmediatamente hizo que, porque se hablaba, la prensa acá hablaba de que eran unos terroristas, y recuerdo que Raúl inmediatamente salió a decir que eran compañeros luchadores, que podrían haberse equivocado o no, que podías estar de acuerdo o no, pero que se jugaban el pellejo, se jugaban la vida por sus ideas. Y bueno, así fue. Y esa era la coherencia de Raúl. Esa es lo que a mí me ha dejado, digo, y a todos los compañeros. Y pienso que es lo que rescatamos en estos años, en este cuarto de siglo de su desaparición física, pero que su pensamiento sigue vivo, está totalmente vigente sus ideas, es decir, el tema de la tierra, el tema de la banca y el tema del no pago de la deuda externa. Esos fueron los temas, los ejes fundamentales del pensamiento de Raúl. Y por eso él también luchó, y así hasta el último minuto estuvo pensando, fue el desvelo de su vida, y el quehacer político de él. Este tiempo que se vive ahora, este gobierno, el anterior, el de Tabaré, el de Pepe Mujica, ¿en alguna manera los ha desilusionado a los que pensaban como pensaban ustedes? Bueno, yo qué sé, yo la verdad que no puedo poner en mi boca lo que, no sé lo que Raúl estaría pensando hoy. Creo que nosotros también, yo hablo por mí, porque también, si bien fui una militante de base, también pasé 13 años en la cárcel y también luché por algo que no es esto justamente que estamos viviendo hoy. Entonces, por eso también, y siempre Raúl decía, siempre el que hizo algo, aunque más no hubiera sido estar un día preso, tiene la obligación de hablar. Por eso hablo y hablo por mí. ¿Crees que la coherencia y la dignidad que tuvo siempre Raúl Sendic ha servido también para estos momentos de América Latina, estas revoluciones agrarias que se están dando, por ejemplo, en Bolivia, en Venezuela, en Brasil, los compañeros del MST recién? Yo creo que sí. Si bien acá en este Uruguay no tenemos un campesinado, pero sí tenemos trabajadores de la tierra, no tenemos la misma, digamos, el mismo sentimiento que tienen otros países de Latinoamérica, que está tan arraigado el tema de la tierra, ¿no?, el que viene de los ancestros, pero sí tiene mucho que ver con todo el tema de la reforma agraria, de lo que es la ida, el valor que tiene la tierra como territorio, como soberanía. Pienso que sí, que tiene mucho que ver. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Un saludo a todos los compañeros. Y escuchamos ahora al trovador argentino Pablo Fernández en el tema La Patria Grande. De esta tierra y de su luz,